Hola, hola chicos, niños y niñas de lluvia. Acá estamos otra vez con el Paraíso Vacío, el programa para todos y para nadie. Estamos escuchando ahora a un grupazo de Manchester, desde la época del punk, del sello Factory, The Duty Column, el grupo de Vinnie Reilly, con una hermosísima canción que sacaron el año 94 y que dará nombre al programa de hoy de Paraíso Vacío, Believe in Me, Solo Cree en Mí. Disfruten, niños y niñas. Thank you. en el templo de Inti Ra. A través de este sacro lugar bebo la miel que mi mente transformará. Uno de tus fieles amantes, sin historias ni riquezas para despreciar, seré. Ya los ecos milenarios nos conocen bien. Hacen falta ruidos y martillos para terminar de quebrantar cerebros que nunca pedimos. Idea un sonido nuevo cuando te vas. Piensa un nuevo amor, te deslizarás suavemente fundando celeste horizonte de ardor, aurora digital de naranja, industria angelical brillantísima. ¿Lo sabes? Volveremos inmaculados a la flor crisálida. bien, niños y niñas de lluvia, estamos acá disfrutando las ondas sónicas del paraíso vacío. Edición de hoy, martes, no sé ya qué fecha de junio. Y estuvimos escuchando a grupos peruanos. El primero de ellos fue Tika, el grupo de Cristian Galarreta y Fabiola Vázquez, con un excelente track de su álbum del 2006, Lo que sea por mi destrucción. Luego vino Fonisha, el grupo de Rómulo del Castillo y su amigo de Estados Unidos, de Miami, creo precisamente. Y bueno, ahora vendrá una novedad desde Turquía. El grupo que están escuchando ahora, I Create Soundscapes, Soundscapes Day and Night Come Together at Dawn. Disfruten, niños, esto va con mucho amor e inocencia para todos ustedes, para que todos sigamos viviendo solo en el éter y solo crean en esta música, solo en eso. Los dejo, chicos, de Aluminio, en volando en estas arcoirizas nubes y espirales transparentes y coloristas al mismo tiempo. Arriba es lo mismo que abajo. Arriba es lo mismo que abajo. Together, come together, dawn. Bien, niños y niñas, lo que estuvimos escuchando fue primero Absent Without Leave, el grupo de Atenas, que lanzó junto con Marte Eleanor, en aquel momento llamado Cono Norte 3, un split 3 pulgadas el año 2008. Pero esta canción de Absent Without Leave venía en su álbum debut y titulaba Blind. El álbum debut de Absent era Bon Voyage, que lo perdí en un azar por la Costa Verde. Y bueno, acá estuvimos escuchando a Silvania y un hermosísimo tema de su primer álbum, En Cielo y Océano, Ahora y Tú, donde Coco canta con infinita sabiduría: si tú respiras, eres Dios. Y si suspiras, eres un demonio de amor. Y acá, justamente para continuar con la música de hoy, del programa Paraíso Vacío, programa para todos y para nadie. Continuamos con Love Slice Crashing, un tema del año 96 de su segundo álbum Subetín. Vuelen niños, extiendan sus alas y regresen, retornen siempre a casa, a la crisálida. Niños y niñas, acá estaba revisando un libro, antología de Novalis, que felizmente está disponible para todos aquí en la biblioteca de la U Lima. El ensayo titulado La Estrella Matutina, por Albert Begin. Una parte muy, muy clarividente, muy hermosa también, que dice, abre comillas, el acto de superarse a sí mismo es en todo el acto supremo, el punto de origen, la génesis de la vida. Y Albert Begin dice, todo lo material, orgánico, fisiológico, se puede transformar en signo, en símbolo del espíritu. Hasta las realidades más bajas, las más repugnantes, son susceptibles de esta metamorfosis. En el banquete fúnebre de un amigo, podemos, por ejemplo, imaginar que estamos comiendo su carne y su sangre. Y a continuación, hay un texto escrito por el propio Novalis, el poeta romántico alemán del siglo XVIII, donde él nos dice: el gusto afeminado de nuestro tiempo encuentra eso bárbaro, pero ¿quién os manda pensar inmediatamente en la carne corruptible y en la sangre grosera? La absorción física es ya algo muy misterioso y bien puede ser una hermosa imagen del espíritu. Por otra parte, ¿acaso la carne y la sangre son cosas tan repugnantes y tan viles? En verdad, valen mucho más que el oro o los diamantes, y no están lejanos los tiempos en que se tendrá del cuerpo orgánico una idea más noble. ¿Quién sabe cuán noble símbolo es la sangre? Precisamente lo repugnante que hay en los cuerpos orgánicos permite sospechar que existe en ellos algo nobilísimo. Temblamos a su vista como ante la presencia de espectros, y en esa extraña combinación adivinamos, con un horror infantil, un mundo secreto que bien podría ser un viejo conocido. Cualquier... no sé. Y esto lo dijo Novalis en 1700 y pico. Imaginaos, pues, lo adelantado de estas naturalezas selectas engendradas por la humanidad, en este caso particular en Germania, Alemania. Y bueno, recuerdo mucho a mi compadre Christian Evamus en la época, en los noventas, cuando él era un, digamos, como heredero de Novalis, pues ciertamente. Acuérdate, cómete una flor y todas las anécdotas supuestamente ruines y groseras de la sangre y la carne que vivimos en aquella época celeste de los noventas, rodeados y decorados de esta música vanguardista y de algunos alicientes para impulsarnos, obvio. Eso era lo único que queríamos, ser música y más música. Eso es lo único, no ser nadie, o sea, ninguna fama, ni prestigio, ni ninguna otra tontería para idiotas. Solamente algo realmente inteligente, por decir esa palabra, ¿no? Algo real en verdad. No un insulto a nuestro cerebro o a nuestro discernimiento. Un insulto a nuestra inteligencia, el modo de vida que proponen los comunes, los demasiados. El círculo de gente babosa, para utilizar una palabra de mi compadre acá en la mesa de mezclas, César Casusol. Y bueno, chicos, estamos acá siendo testigos de un alucinante tema que fácil algunos no lo hubieran escuchado si no hubiera sido por El Paraíso Vacío. La versión original que vino en el EP 7 pulgadas de Flying Saucer Attack con Roy Montgomery, a la que luego Dave Pierce le añadiría voz, pero a mí me parece que esta versión es única. The Whole Day por Flying Saucer Attack. Enjoy, niños, enjoy. Be yourself, don't hesitate. sigan siendo reales, niños. Arcángeles y superhombres que son y serán. ¿Acaso ahora puedes decir que es falso, que todo trato que no eleva rebaja? ¿Acaso eso no es falso? Ay, shay. Escuchen a Slowdive, que se lo dicen de su forma peculiar, con este hermosísimo tema del año 92. Shine, brilla, brilla. Del EP donde viene Catch the Breeze, Holding Our Breath. ¿Cómo tratar de decodificar o descifrar esto y lo que te hacía sentir y lo que te hace sentir ahora también, cuando éramos niños unicornios, niños siempre? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es esto que estás sintiendo? ¿Lo ves a diario? ¿En la calle? ¿En los mass media? ¿En la universidad? ¿En el trabajo? No. Pero, ¿y acaso esto no es real? ¿Más real que toda esa basofia y cúmulo de tonterías de las que nos bombardean? Los demasiados, los siempre sobrantes. Ay, no. Habría que saber decir no a lo inhumano, a lo inferior. A eso hay que decirle no. A lo inferior. Y a los que son los peores exponentes de la raza humana, los comunes, los siempre sobrantes. Bien, boy and girl, disfruten de esto. Y acá os dejo con un regalo de mi parte y de parte de Roger Wilmer Terrones, una canción que hicimos allá por el 2004, cuando nos llamábamos The Electric Butterflies. El tema Pop Song, un disco, el Colorful Waves, que llamaría la atención del más pintado en Inglaterra. Y bueno, la historia es ya conocida y no creo yo ser el indicado para estarme auto halagando. Simplemente escuchen la música, que es lo más importante. Eso es lo real. chicos y chicas, no podíamos dejar de poner acá en este programa etéreo Believe in Me, Just Believe in Me, al Dios Girasol, que estuvimos escuchando con su proyecto solista Antártica. Aluminio para siempre era la canción de Coco Revilla, quien tuvo la cortesía de darme una canción para mi compilado Colorea tu alma, compilado de grupos vanguardistas y peruanos, que saqué con mi sello Super Space el año 2007. Venía Antártica, el grupo de Mario también, Isabel Telegram, venía Caterbas, Hipno Ascensión, Tika, Cristian Alarreta, Trilce, Wilder González, No God de Arequipa, Colores en Espiral de La Oroya y muchos peruvianos más de la gentita post-rocker y vanguardista de siempre y de mañana. Si lo deseas adquirir, pues mándame un mail por acá, por esta vía, poliluna@hotmail. Y ahora sí, estamos terminando el programa de hoy. Paraíso vacío para todos y para nadie te dice: solo cree en mí. Hoy, 15 de junio, es el programa ya número 5 que estamos haciendo. Just Believe in Me titulaba el programa de hoy. Y después de lo que estamos escuchando en este momento, que es Eva Mus, el último tema del disco del año 2000, Aukiko, vendrá pues una canción que hice con Fernando Ponce en la época de Avalonia, Niña Flor, pero la versión de ahora no es la de los 90, sino una que grabé el año pasado, una versión electrónica de Niña Flor, para todas las niñas flores. Sí. Esto ha sido Paraíso Vacío. Disfruten el éter de dentro de ustedes y del hiperespacio por siempre. Aluminio para siempre, nos dijo el Dios Girasol. Saludos a todos los tripulantes. Chau, chau. I'm going to go to the hospital.